10:43, vamos a quedarnos ya con protagonistas de la actualidad de este fin de semana. Llegamos al viernes y nos ocupamos de las citas que llegan en estos próximos días. Les comentamos antes que, sobre todo de carácter musical, y en ese sentido cabe destacar actuaciones que ya se han convertido en tradicionales por parte de la agrupación musical ubriqueña, dentro de lo que son sus actividades en el verano, esos conciertos de verano, de los que les vamos a hablar, que llegan tanto hoy como mañana. Su director, el director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, actuaciones en distintos barrios que ya se han convertido en toda una tradición en lo que son los veranos aquí en Ubrique, ¿no? Sí, mayormente, empezamos con los conciertos de verano. Estamos en, por ejemplo, el sábado, hoy viernes, que estaremos en la barriada de Antonio Vega, y el sábado estaremos en la Plaza de Dios Rescate, vamos frente a la Acapulco, y en fin, y esos son los principios mayormente de los conciertos que empezamos a dar, todo el verano como costumbre. Además, intentáis estar en distintas barriadas, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, también en Sacrificio. Lo que pasa es claro, que por circunstancias y por el tema de las vacaciones y todo el tema, en cada año, empezamos a coger, quedábamos por lo menos 5 o 6 conciertos, claro, y el tema de los componentes, tienen sus vacaciones y en fin, y la verdad tenemos que restringir un poco todo el tema de los conciertos, porque no tenemos vías. Si queremos coger unas vacaciones o queremos coger algo, pues no tenemos que dar, o sea, no poder dar los conciertos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de este año, el mes de agosto, lo tenemos un poco complicado en todo, es prácticamente casi todo el mes, todos los fines de semana lo tenemos complicado, y el mes que tenemos un poco más libre es el mes de julio, ¿no? Y bueno, empezamos, vamos a coger este fin de semana para dar estos dos conciertos, y ya nos daremos otro concierto en Ubrique hasta el día 24 en la Peña Taurina Hermano Borges, ¿no? Y para darle un poco más de respiro a los componentes de esta. Sería sobre todo esa parte, ¿no?, del mes de julio, después de estos conciertos de este fin de semana y principios, si cabe, de agosto, pero ahora iremos enseguida con la amplia agenda. Nos comentaba Antonio que hasta el día 24 de agosto no volverán a actuar en Ubrique, pero es que tienen actuaciones en otros lugares. Ahora lo veremos, pero ya digo, lo más inmediato, este fin de semana, con esas actuaciones, hoy en concreto, como nos comentabas, ¿no?, en la barriada Antonio Vega, a partir de las 10 de la noche. Sí, hoy empezamos con el primer concierto a partir de las 10 de la noche en la barriada Antonio Vega. No estuvimos el año pasado porque había otras barriadas que nos pedían que estuviésemos allí, pero la verdad que la existencia tanto de tanto insistir todo el tema, tenemos que volver, y la verdad que donde quiera que vamos, allí en particular se portan bien con nosotros, se portan muy bien, estamos muy agradecidos de todo el comportamiento que tenemos allí, que tienen ellos con nosotros y con todos los componentes, y la verdad que un año más estaremos en la barriada de Antonio Vega. ¿Qué tenéis previsto, Antonio, para esta noche? Para esta noche son temas muy variados, ¿no? Yo espero que sea al gusto de todo. En primer lugar tocaremos, Granada Bonita, de un sha-sha-sha. Fiesta en la Caleta. En tercer lugar, empezamos ya con unas piezas un poco más de canciones y temas musicales, ¿no? Spal World. Segundo tocaremos Rafael, después tocaremos Granada, Días de Verano, el Disco Lai, Qué Rico el Mambo, y ya entraremos en un poco de movida, como tocando Despacito, Paquito Socratero, en fin, varios temas ya, unos temas ya un poco más movidos para que la gente se ambiente un poco más y que pase un rato agradable y que se diviertan, en los últimos temas. Así que tema muy festivo, evidentemente, y que invitarán a bailar, ¿no? Sí, pues ese es el tema. Mayormente empezamos con cosas un poco, lo que es el cha-cha-cha, lo que es un pasadoble, pero después ya entramos en temas musicales, ¿no? Que son mayormente de escuchar y por último pues terminaremos con el tema alegre para que todo el mundo pueda bailar o quiera cantar o en fin o lo que quiera hacer, ¿no? Pues, eso ya decimos esta noche en la barriada Antonio Vega, pero mañana igualmente sí. En Misión Rescate, no sé si repetís el mismo programa o no. Sí, bueno, quizás se cambie una o dos, pero vamos, mayormente será el mismo que los mismos temas, ¿no? Ya cuando estemos en el concierto, mayormente pues veamos cómo se ve el ambiente y posiblemente pues se toquen al final, se toquen otras piezas que sean diferentes a las que le vamos a tocar. Las mismas, contamos con el mismo repertorio del día de hoy y tocaremos las mismas piezas. Que haya un cambio de un par de piezas, pero vamos, el mismo concierto, ¿no? Ya que es diferente, ¿no? Siempre se demanda mucho, ¿no? Los pasodobles y en vuestro caso también bastante lo que son las bandas sonoras originales de películas, temas relacionados con el cine, etcétera, ¿no? Sí, este año llevamos pocos temas, mayormente son temas más musicales que otra cosa, por ejemplo, como Día de Verano, ¿no? Que es Día de Verano, que es de Amaral, como Rafael, ¿no? Que es un popurrí de Rafael, en Yo Soy Aquel, en Digan Lo Que Diga, Balada Triste, en Mi Gran Noche, en fin, es un popurrí de Rafael y, bueno, y incluso como disco ley, son temas también que también es otro popurrí, ¿no? De canciones, ¿no? En fin. Y pues tenemos el En Qué Rico el Mambo, que es un mambo en de Guaranza, ¿no? Y en fin, que son piezas un poco movidas y entran en el tema del verano para que todo el mundo se vaya divirtiendo, ¿no? Por aparte con el tema del pasadoble, hay un pasadoble nada más, posiblemente se toquen algunos más, ¿no? Como ya te he dicho antes, pero bueno. Ese es el concierto y para que todo el mundo tenga algo que por lo menos que si le gusta un paso doble pues lo va a escuchar, si le gusta en temas musicales lo va a escuchar, si, en fin, que hay un repertorio un poco amplio y un poco curtido para que todo el mundo le pueda gustar, ¿eh? Pues ya lo saben todos, desde luego, planificado, previsto para que se puedan divertir las personas que acudan a estos dos conciertos. Recordamos, hoy la barriada Antonio Vega, mañana en Misión Rescate, en ambos casos a partir de las 10 de la noche. Y lo cierto es que, Antonio, las actuaciones van a llegar justo en estos fines de semana que sí que acompaña el tiempo ya veraniego, porque, echando la vista atrás, no han estado las noches tampoco muy calurosas. Este parece que sí, serán temperaturas de 32 grados de máxima mañana y el sábado. Hoy el sábado, quiero decir, y bueno, pues las mínimas 16-17 grados, así que desde luego va a apetecer disfrutar también de estas noches, ¿no? Bueno, las temperaturas no han venido muy bien, la verdad que tampoco nos ha hecho la calor que hace todos los años en la fecha que estamos. El concepto como empieza a las 10 de la noche, creo que si va a hacer calor, no creo que apriete tanto, porque las temperaturas un poco, bueno, que van a subir, pero bueno. Sí, sí, están siendo moderadas. Que se van a poner, vamos, que cuando llegue la noche, pues bueno, como siempre, ¿no? Refresca un poco más y la verdad que va a ser agradable, que no sea esas temperaturas con ese soberbio de calor que no hemos encontrado otros años atrás, ¿no? Este año yo espero de que esté un poco más relajado la cosa en el tema de la temperatura. Eso sobre los conciertos de verano de este fin de semana, en esos dos puntos, en esas dos barriadas. Hay que decir que, si hablamos de julio, me decías, Antonio, que también tenéis prevista una convivencia, pero esto ya por parte de lo que es la agrupación entre los propios integrantes, que llegaría a finales de este mes de julio, ¿no? Sí, bueno, tenemos una convivencia, mayormente la convivencia, pues bueno, es mayormente por unir los músicos, por tener un día, por tener unos días de convivencia, de charlas con todos y, en fin, y estar un poco juntos todos, ¿no? Bueno, juntos y con familiares, ¿no? Uh-huh. Que sería el 27, 28 y 29. También, vamos, como ya te, quizás te he comentado antes, el mes de agosto lo tenemos un poco apretado, ¿no? Como ya te digo, el día 12 de agosto, ¿no? Que el, bueno, que es San Roque, que es en Villalengua, que tendremos que estar actuando allí. Estaremos también el 14, 15 y 16, 17 y 18 en Benocá, en la Feria Benocá. Estaremos el 24 en la Peña Taurina dando el concierto. Y estaremos el 25 y 26 en la Feria Grazalema, ¿no? Por eso te digo que la agenda del mes de agosto está un poco fea, no hay un fin de semana que no se libre, ¿no? Que estamos cogidos. Y claro, y hay que respetar a los músicos que quieren también sus vacaciones, que quieren también, bueno, pues, pasar también unos días de relax con su familia y con sus hijos, con sus amigos, y bueno, la convivencia mayormente es por estar un poco más unidos y empezar el mes de agosto con la fuerza para poder aguantar hasta que pase ya la Feria de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Así recuento, supongo, Antonio, en la convivencia, a ver cuántos van a volver pronto para todas esas citas, que seguro que, bueno, pues por supuesto, participan, imagino, ¿no?, la mayoría de nuevo en el mes de agosto, ¿no? Sí, bueno, yo te digo la verdad no me puedo quedar de ninguno de ellos, porque ellos son responsables de lo que, de donde están, y bueno, si tienen que faltar algún día, pues se le comprende, y yo sé que no son motivos porque ellos quieran, ¿no?, sino son motivos por mayores, vamos, que son porque los padres se van y ellos no pueden estar aquí solos, ¿no? O sea, pero que yo confío en ellos, incluso en los padres, ¿no?, porque muchas veces han estado de vacaciones, incluso lo han traído, ¿no?, lo han traído para que venga a tocar, y la verdad que bueno, que eso se lo agradezco yo a los padres y al mismo músico, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y la verdad que bueno, que siempre hemos estado, mayormente pues han faltado, pues sí, pero bueno, siempre hemos estado unidos y espero de que la cosa siga así mientras que podamos, ¿no? Implicados también los integrantes de la agrupación musical ubriqueña, que ahora mismo, por cierto, Antonio, ¿cuántos sois? Sí, bueno, si te digo el número de Semana Santa, somos una cantidad grande, no somos 60 y tanto, ¿no? Pero vamos, ahora mismo pues estamos en los 45, o sea, en Semana Santa date cuenta que vienen ya, son tambores con nosotros y en fin, es otro número más de que vienen, pero vamos, de los 40 a 45, ¿no? Que nos juntemos, ¿no? Ahora en los conciertos, ¿no? Que podamos juntarnos, que falten algunos porque tienen que faltar, porque somos muchos y siempre faltan, ¿no? O sea, la verdad. Pues pero vamos, que somos de 45 somos. Y todos ellos para participar en esa agenda cargada de eventos que llega en este verano 2018. Como hemos comentado, en el día 24 de agosto sería ese concierto también tradicional, la Peña Hermanos Bórquez, sería el regreso a nuestra localidad después de las actuaciones este fin de semana, insistimos, para todas aquellas personas que quieran disfrutar de pasodobles, de, bueno, pues de diferentes temas bastante movidos. Temas. Sí, sí. En el día de hoy y mañana, hoy la barriada de Antonio Vega, mañana sábado, también a partir de las 10 de la noche, en ambos casos, en Misión Rescate. Bueno, pues son, como decimos, las citas que llegan este fin de semana y que van a ir llegando, que nosotros también, por supuesto, les recordaremos a lo largo del verano a través de la agrupación musical ubriqueña. Antonio, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿verdad?, a toda aquella persona que nos esté escuchando. Pues sí, yo, vamos, te digo de por sí que bueno, que invito a todo el pueblo de Ubrique, ¿no?, tanto en la barriada Antonio Vega como en la plaza Misión Rescate, ¿no?, que hoy viernes pues estaremos en la barriada Antonio Vega y que allí estaremos a partir de las 10, pues empezaremos nuestro concierto, y que todo el que quiera escuchar música y que quiera divertirse un poco, pues que pase por allí. lo mismo que el sábado, que estaremos en la Plaza Misión Rescate frente al Baracapucu, que quiera pasar también otro rato bueno, pues en fin, y que quiera escuchar música y que quiera divertirse, pues que estaremos allí y lo invito a todo el pueblo de Ubrique, allí lo esperamos. Pues con esa invitación nos quedamos, seguro que serán muchísimas las personas que se acerquen por estos puntos este fin de semana para disfrutar de la música de la agrupación musical ubriqueña. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.